se sienten los primeros movimientos del vértigo. Un intenso terremoto se aproxima y la piel escucha los temblores del mundo que se cae. El dolor, la confusión, la soledad, la desilusión, el abandono no son más que las alarmas que preceden la crisis. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá, no sabemos qué hay. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora, ahora, ahora, ahora. Ya no existe norte para las brújulas. Océanos desconocidos. Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el noches, una vez más en el Purgatorio. La voz que escucharon hace un ratito es de mi compañero Gonzalo Seguel. Y quien tan amablemente me presenta, Juan Cruz Geli, el comandante intergaláctico. Buenas noches. Buenas noches. Hoy estamos acompañados también acá dentro del estudio, pero no sin tanto placer de hablar con nosotros ahora, Luciano Montefinale. Buenas noches para todos y todas. Todavía no es el placer de hablar con nosotros, pero así todo. Hacemos lo que podemos. Como el preámbulo. El preámbulo, sí, el placer de hablar con nosotros. Y hoy estamos acompañados también por Belén Valenzuela, Juliana Moreno, Rodolfo Echegoyen y Panambi, que nos y Agustina Gallardo. Y Agustina Gallardo también, que ya estará siendo presentada en breve. Un gran saludo a Mauro Salinas también, que nos encuentra con nosotros, pero siempre está presente. Claro, así que... Tuvo el privilegio de ser nombrado cuando no vino Mauro, bueno, esto lo voy a anotar. Ay, qué rencoroso que sos. Hoy el tema que nos ha traído es anarquía. ¿Qué piensan ustedes cuando piensan en anarquía? Para mí particularmente, yo creo que es un movimiento social, ideológico, que ha tenido, digamos, su auge hace bastantes años, un siglo, ponele. Claro. Y que ahora, en algún punto, yo creo que está como desprestigiado, pero también que la historia del siglo XX se ha encargado de desprestigiarlo, de sucumbirlo. Y otras corrientes ideológicas han ganado esa batalla, ¿no? Sí, es como la persecución de la libertad por fuera de cualquier orden social o de sociedad. Por lo cual, eso, a mi entender, lo vuelve un poco contradictoria en términos históricos, ya que la humanidad siempre se ha regido en una u otra medida con unos u otros caracteres en estados. Uh-huh. Es casi una cuestión innata la del organizarse en sistemas de orden que... De división de trabajo. Así vendría a ser. Que... Porque no, eso no sé es lo que si, yo pensaba. No sé si, a posteriori. Si, por ejemplo, una sociedad indígena que tiene una forma también de división del trabajo donde ciertos sujetos... Había estados ahí. Hace cierta cosa o cierta otra. ¿Se puede pensar una anarquía o en la anarquía el hecho de la organización tiene que ser como al libre albedrío casi en base a que todos los sujetos se adapten al deseo del otro? Sí, sí. Dale. Sí, yo por ahí lo que creo es que por ahí como que este movimiento, el movimiento anarquista, como que tuvo más intenciones que concreciones. Uh-huh. Y claro, digamos, y en su juego de no poder concretar algo fielmente y avanzado por otro lado otros movimientos ideológicos, sea capitalismo, o sea populismo, o sea uh-huh. Socialismo, ha venido a, digamos, a la respuesta fácil de decir esto no sirve o no claro, o nunca fue posible, al no haber un hecho concreto de anarquismo tal. Sí, además es como una instancia súper ideal, hasta lejanamente utópica, la del concebir un no orden, digamos. Claro, yo lo que creo también es que lo que tiene implícito el anarquismo es que haya una instancia de superación del sujeto, uh-huh, como a un sujeto colectivo, vendría a ser. Que ese me parece que sería como el super sujeto para que esa sociedad se dé como un sujeto que priorice como un, sí, orden común antes que un orden subjetivo. Bueno, pero el establecimiento de roles es inevitable. Claro. Hasta por subsistencia. Uno hace en tal y otro hace en tal otro. Pero de todos modos vale destacar que el anarquismo así ha sufrido, derivado en varias ramas, hasta el punto de que Osvaldo Bayer, un representante de toda esta ideología, ha ponderado por sobre el anarquismo clásico un sistema de sociedad que lo denominó en su momento como socialismo libertario. Bueno, hasta ahí puede llegar a converger, ¿no? Es tan abierto. Así que bueno. Así arranca el purgatorio, anarquismo y primero justicia para el anarquismo, y si no, escucha a Osvaldo. No habrá verdadera democracia mientras haya villas miserias. Thank you.

¿Qué es esto que nos habías leído recién? ¿Qué nos leíste recién? Se llama El hombre en el cielo raso. Está escrito por Steve Rasmick y Melanie Temm, que son dos escritores de cuentos de terror que escriben un texto juntos. Y lo traje porque hoy el tema es anarquismo y me puse a pensar cómo rastrearlo en obras de ficción. Y hay un montón de cosas que podría contar. Podríamos hablar de ciencia ficción, de distopías, podríamos hablar de novelas hechas en épocas de Guerra Civil Española, etcétera. Pero los proyectos o los movimientos políticos o los ideales en la literatura se ven distorsionados. Me parece que la ficción no está para cambiar el mundo, está para contarlo. Entonces quería hablar un poco de eso, de cómo representa el mundo la ficción. Y en este cuento, Steve Rasmick, que es el que empieza hablando, va escribiendo, cuenta eso, que él hay muchas cosas de lo literal, o sea, lo real, que no puede entender y encuentra una explicación en creando ficción. Es un texto que lo leí hace un par de semanas y todos los días lo pienso un poco. También por eso creo que decanté y lo traje hoy. A mí me gustó muchísimo la frase esa. Todo lo que estamos a punto de escribir es verdad. No me preguntes si literalmente. Claro, porque eso aparte también... como que si lo literal le diese un sentido de verdad, ¿no? Que sería como la contra de lo metafórico. Como que si una metáfora no puede ser de verdad tampoco. Y digamos que lo que se... ¿Un cuento realista es verdadero o es la verdad? El realismo no es realista tampoco, digamos, las representaciones. Incluso en los cuentos que hablan, que son costumbristas, como se dice, o naturalistas, siguen siendo una representación y sigue habiendo un artificio. En este cuento el truco es doble porque son dos escritores que escriben cuentos de terror, del tipo Stephen King, con monstruos y no tanto, porque también él lo que dice es que yo no hablo de monstruos, yo hablo de los monstruos que me habitan o del dolor o del odio o de la violencia y lo cuento a mi manera. Se llama El hombre en el cielo raso porque la mujer dice, cuenta que la mujer lo suele despertar en la mitad de la noche para decirle que había un hombre en la ventana de su dormitorio o un hombre en el techo. Y es algo que los va atormentando y es algo que van describiendo. Y él dice, yo le creo cuando ella me dice que ve un hombre en el techo. Y ella después dice, mi primer marido no me creía cuando yo le decía esto. Pero Steve, que es el que escribe, sí me cree porque se entienden. Otra cosa que me gusta mucho del texto es que ellos cuando se casan se crean un apellido que es Tem, que significa país, y que es el nombre de un dios que se cree a sí mismo. Y entonces ellos dicen, bueno, como nosotros antes no nos conocíamos y cuando nos conocimos fuimos algo que ya éramos pero que no supimos hasta que fuimos juntos. Claro. Es toda una metáfora de amor zarpadísima. Es un texto que no es... que podría decirse metaliterario en las clasificaciones rápidas que claro, se suelen hacer. Habla sobre lo que está claro. Hablando. También es un cuento de amor porque habla de su relación y también es un cuento de terror porque todo el tiempo están hablando de sus miedos. Cuentan de sus hijos, hay atrás toda una historia que uno tiende a pensar que es la verdad, pero también piensa en esto que decías antes, de que es verdad. Por ejemplo, que tienen muchos hijos adoptivos, que su primer hijo se murió muy de bebé. Entonces todo eso está ahí y es verdad, pero al mismo tiempo es ficción. Claro, es como la historia de los Ten nomás, podría ser. Claro. Voy a leer otra partecita. Ni dormida ni despierta, un estado de conciencia en mitad de la noche que no es hipognagnóstico. Meta vigilia, meta sueño. Consciente ahora de cosas que están siempre ahí, pero en la luz del día están oscurecidas por pensamientos y planes, juicios e imprecisiones, palabras y preocupaciones y obligaciones y sensaciones, y a la noche por sueños. Hay alguien en la habitación, hay alguien junto a la cama, alguien que está viniendo a buscarme. Estoy demasiado asustada como para abrir los ojos y ver quién está allí, y demasiado alerta como para volverme a dormir. Pero lo convertimos en nuestro trabajo. Melanie y yo abrimos nuestros ojos para ver quién está ahí, para ver quién está ahí y para nombrar a quién está ahí. Ah, mira, ahí también vuelve a aparecer como eso de que lo nombrado es lo real también, ¿no? ¿Hay algo? ¿Escriben los personajes esto? ¿Ellos? Sí. Sí, y también van describiendo a este hombre en el techo. Dicen, por ejemplo, que es algo que le da un filo a su vida, que la pone intranquila, que la aflige, pero también lo llena de asombro por lo que es posible. Como que es como... termina siendo como una forma de mirar. Y después la describen como una sombra y después tiene alas. Dicen, es una sombra porque es la única forma en la que me atrevo a tolerarlo, pero después descubro que es más terrible de lo que es. Pero lo van descubriendo porque se van animando a verlo. Por lo general, él es esta sombra que he descrito, una silueta recortada en las sombras, una sombra de la sombra. Son momentos los aspectos que estoy dispuesto a enfrentar. A veces, mientras se deslizan de la oscuridad hacia la luz y hacia la oscuridad de vuelta, mientras entra y vaga a través de los cuentos nocturnos y corredores de nuestras casas, vislumbro su figura desde otros ángulos. Unos labios súbitamente hinchados y llenos de dientes. Ojos como los ojos del diablo, como los ojos de mi padre. Un puño peludo con gruesos dedos, una mandíbula con mi propia barba de herida. Es un monstruo que está hecho de ellos mismos. Claro. Entonces, eso es como lo interesante de... Como que ahí viene también toda esa concepción de los sueños, ¿no? Que uno sueña en realidad a uno mismo y todos los personajes de sus sueños son uno mismo condensado en otra persona. Que nunca tenemos miedo a algo que no conocemos, claro. En realidad. A mí me hace acordar a el cuento Lo Innombrable de Lovecraft, que en algún punto es esto, cómo describir... lo que no se puede describir, claro. Y en este caso, digamos, si este propio monstruo está hecho de cosas nuestras, ¿cómo poder describirse a uno mismo, no? Sin la mirada del otro. Claro, y también cómo usan todos los artilugios ahí de ellos mismos, ¿no? Uh-huh. El mundo tiene chicos lastimados o asesinados por sus padres, que dirán que lo hicieron por amor. Chicos cuyos llamados padres, tíos, hermanos, primos, madres los aman también, se enamoran de ellos y dicen que cualquier cosa que le hagamos será por amor. Esto es amor pervertido. El mundo tiene también chicos cuya única chance de crecer es en prisión, porque tienen miedo de confiar en el amor afuera. Chicos que mueren, no importa cuántos los ames, amor impotente. Y el mundo también tiene hombres lobos cuya furia irrefrenada los transforma en algo no humano, pero tampoco inhumano. Hay vampiros cuya necesidad desenfrenada de experimentar los lleva a succionar a otros hasta sacarlos y aún así no están satisfechos. Zombies, los aislados crónicos, gente que no va a sentir nada porque no están dispuestos a sentir dolor. Fantasmas. Escribo para entender estas cosas. Escribo fantasía oscura porque me ayuda a ver cómo vivir en un mundo con monstruos. Pero un día de la semana pasada, haciendo un transbordo en una parada de colectivo atestada y fría del centro, tardé como siempre. Estaba buscando irritada en mi bolso por mi pase, que no estaba allí. Y después, por ninguna razón y ciertamente sin un propósito consciente, mi mirada se levantó abruptamente y siguió las elevadas líneas del edificio de vidrio perlado del otro lado de la calle, arriba, hacia un cielo azul colorado, y fue hermoso. Fue trascendentalmente hermoso. Una epifanía, un avance momentáneo en la dimensión de lo divino. Por eso escribo también, para estar disponible para los avances en la dimensión de lo divino, que suceden en el mundo todo el tiempo. Creo que siempre escribo acerca del amor. Muchas gracias, Agustina. De nada. I wanna destroy.

los años 30 siempre te verán volver. En los años 30 siempre te verán volver. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Bueno, de vuelta en el purgatorio. Ahora vamos, entramos todos. Si quieren, los voy presentando a uno. Buenas noches. Buenas noches. Agustina Gallardo. Todos y todas. Belén Valenzuela. Buenas noches. Juliana Moreno. Yo, que soy Gonzalo Seguir, los presento en orden cronológico. Olis. Luciano Montefinale y Juan Crugeli. Bueno. Yo estoy poniendo acá el contador en 2 minutos y medio porque vamos a jugar un juego ahora que se llama Mafia, tal vez todos lo conozcan, pero bueno, cada uno acá tiene repartido un personaje, entonces ahora llega el momento en que todos vamos a tener que cerrar los ojos, primero leer nuestro personaje. ¿Todos ya han leído su personaje? Sí. Bueno, ahora para, sí. ¿Cuáles son los personajes posibles? Los personajes posibles son Mafia y Pueblo. Acá yo oficio de Dios y del jugador que me toque. Así que bueno, ahora vamos a cerrar todos los ojos. Abren los ojos los mafias. ¿Están los mafias? Ahora abren todos los ojos. Bueno, voy a poner el contador en 2 minutos y medio y ahora van a empezar la ronda de alegatos de todos los supuestos pueblos que van a designar quién es o no mafia, o quién es pueblo y quién es mafia. Comenzando por... Ya. Hola, yo soy Juliana Moreno y quiero decir que soy pueblo porque soy pueblo. Eso no es un buen argumento. No, valgo en la fe del pueblo y que al mafia le pese. Yo quiero decir que hay una teoría de que el que empieza a hablar, no sé, tiene más miedo o se quiere defender antes que los demás. Esa es mi teoría habitualmente. ¿Y los que se quedan callados? No sé, yo ya hablé, así que... No sé, yo te digo que para mí que acuses al primero que sale ya como para despegarte es medio sospechoso. Esa también es mi teoría, la que dijo Agustina, cuando yo siempre soy mafia. Yo utilizo esa teoría cuando soy mafia. Yo soy una persona muy perceptiva y creo que Juan Crugeli es mafia. No, para nada. Yo soy pueblo, pero hasta la muerte. Él tenía la calma de esas yo calles tengo de tierra. La perseverancia del pueblo. Che, ¿por qué tan cómplices ustedes dos? Epa. No, no sé, porque no estamos sé. Sentados en la misma silla. Hay dos que están sentados en la misma silla. No sé. Che, ¿y de Diosito sí. nadie habla? Sería mucha coincidencia. Diosito tiene demasiado poder igual. Sí, pero para sí. mí que también puede ser ahí. Yo soy pueblo y voy a usar todo mi poder de persuasión para descubrir a los o las mafias. A ver, usalo. ¿De persuasión o de Dios? Usalo, usalo, a ver. ¿En qué estás pensando? En que vos sos la mafia. ¿Ves? Estás mintiendo. Porque no sabes todavía. Yo quiero decir fehacientemente que, además de que, por más que me señalen a Agustina y Belén, a mí y a Juan de ser mafias, el mafia acá es inevitablemente Gonzalo. Lo trae desde antes de ver su papel. Él es, está el pueblo y el otro lado está él indefectiblemente, más allá de lo que le haya tocado en su papel. Yo creo que si, la mafia. Si se eligió el mismo ser Dios, ya eso sí. quiere decir algo. Acordamos. Uh-huh. Sí. Puede ser igual, Belén, ahí, que no estés utilizando contraargumentos para desligarte vos de que sos mafia. Yo, para por todos los que no me traer. Conocen, quiero decir que soy una chica buena con cara de mala o una chica mala con cara de buena. Así que eso hace que todos se confundan. ¿Cómo te quedó eso, A mí me huele a no mafia, sé, mafia, el mafia, otro día... mafia. Bueno, ha llegado el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Una ronda de legato o ya cerramos? Esa era la ronda. Votación. De legato. Votación. Votación. Bueno, ¿quién arranca? Yo, para mí, Lucho es mafia. ¿Traidor? Para mí, Juan Cruz Geli es mafia. Para mí, Lucho es mafia. Para mí, Lucho es mafia. Qué giles que son, boludo. Para mí... Bueno, yo tengo que dar mi posición. ¿Cómo vamos igual? Lucho ya tiene tres. Ya tengo yo tres. Tengo una. Uh-huh. Sí. Votame a mí, yo me voto a mí y empatamos. Son mafias. En la cara, muy ¿qué mafia, son? Muy mafia. No, vale, yo lo que voy a decir. Pará. Cual Diego Bossio, Juan Cruz Geli es mafia. No, qué culiado. Yo igual no me voy a votar a mí. Para mí, Belén es mafia de acá a la China. Bueno, a mí me bueno, tiene. Igual perdí, no. Lucho. Bueno, ¿qué sos, Luciano? Te voy a desplegar este papel en el que dice, como así lo demuestra mi cara, mis manos y mi sangre, que soy pueblo. Chabón, ¿por qué no te defendés, boludo, si sos pueblo? ¿Y pero qué quieres que haga con toda la maquinaria que tiene ustedes? Te juntaste con el mafia, sí, jodete. Con... Sí. Eso te pasa por no andar te sientes en la misma silla. Sí. Eso me pasa por poner el juego, es como el que reparte y siempre se queda sin jugar. Bueno, ¿qué hago? ¿Pongo de vuelta? Lo pongo de vuelta. Ahí está, 2 minutos y medio de vuelta. Quedamos cinco. Hay que descubrir al próximo mafia. Hay dos mafias todavía. Entre nosotros. Yo sigo sosteniendo que para mí Belén es mafia. Obvio, ¿cómo no vas a decir eso si vos sos mafia? Porque yo soy pueblo y entonces indefectiblemente Belén es mafia. No. Uno de estos dos. Ese es mafia. No es porque fue la primera. Porque soy morocha, uno ¿no? de ustedes dos son mafia. Fue la primera que acusó fue. Pero eso es porque soy perceptiva y me di cuenta que vos sos mafia. No, y vas a usar ese argumento para decir que yo soy mafia, obviamente. Mira, desde el comienzo de esta ronda vos me indicaste a mí y yo soy pueblo, pero en mi más lealtad de pueblo. No te creo. Yo creo que puede haber también un debate entre dos mafias, peleándose entre ellos. Como para protegerse. Atención, como para protegerse. Porque cualquiera de ellos dos que pierda... En la próxima instancia va a poder decir, ¿vieron? Yo estaba en lo correcto, yo soy pueblo, el otro es mafia. ¿Te estás y vos podés estar diciendo eso para taparte, pensando que nosotros somos los mafias? Él sí, pero yo no, y vos sos el mafia capaz. Yo lo que sé es que a Agus sí, todavía nadie le dijo que era mafia. Sí, yo no escuché es muy buena. Ningún Agus argumento. No es uy, y fue eso la primera no es que argumento. Tiró, pará. Y siempre el que... no recibe argumento, tiene mucha chance de ser mafia. Se está quedando ahí, afuera del juego. Perfil va. Sí, mirando a la pared. Yo estaba como... ¿No son ustedes dos mafia? Brilla por su ausencia. Mirá, las dos tienen ahí pinta de... Muy igual, mafia. Juan, vos no te yo como, mucho. Yo como soy pueblo y bueno. Quiero lo mejor para la comunidad. Vos estás fuera del juego. Los muertos vienen y te tiran de las patas. Estaba observando atentamente el desarrollo de la discusión para formarme una percepción más acertada. ¿Quién es mafia, Agustina? Y mi primera intuición en esta segunda ronda es el comandante. ¿Cómo se complotaron las dos? Son guachas, boludo. ¿Cómo se complotaron? Intuición. No, son ustedes dos, son mafia. La galaxia nos está señalando en Dios. Tu dirección. Quiero decir que puede fallar como fallé al principio, que lo voté a Lucho. Yo estaba convencida de que Lucho era mafia, pero bueno, he fallado. Ha llegado el tiempo, así que se abre la ronda de votación. Van a matar un pueblo si me matan a mí, lo único que digo. Yo empecé en el anterior, así que puede empezar otro si quiere. Bueno. De izquierda a derecha. Para mí es Agustina Gallardo. No, yo Agustina le creo firmemente que es pueblo, pero con toda la onda, así que para mí es Juan Rogel. Dios. Para mí es Belén. Para mí es Juan Cruzgel. Mi voto es irrelevante, pero Juan Cruz. Soy pueblo, yo bueno. Soy pueblo, miren. ¿Cómo está la mafia asesinando a la mayoría? ¿Quién más estamos es pueblo? En si problemas. Decir quién es pueblo. ¿Cómo? Digan todos sus personajes. Yo soy pueblo. No puedo mostrar. Constan actas. Cerrado por todo. Bueno, yo voy a decir y entonces por descarte se va a saber quién es, porque yo soy Puebla. Bueno. Hola Belén, ¿cómo te va? Un besito para bien? Todos. Nosotros somos los mafias. Yo voté para que Belén se vaya. Yo también. Estaban las cartas arriba de la mesa, era elocuente que era Belén y Gonzalo. No me creyeron. Se habrán dado cuenta, si siguieron el desarrollo de este sobre juego. Sobre las cartas a la mesa. De cómo sobre las cartas a la mesa se puede dar que la mafia ha complotado con alguna iglesia. Trate de aniquilar al pueblo. Y lo más importante de todo, que llegue a corromper al pueblo contra el propio pueblo. Que eso es lo que tenemos que tratar de que no nos pase en nuestra vida cotidiana. Si todo está de muerte y la yeca yutea, no vale tanto quemar crudo. Si la monada ya se declaró en fisura y el compañero trip anarco. Ese pozo de seguridad volvió la moda de la celda este verano y dice pegue su tren. El artillero de reviente contra el palo, 100 pibes más ya son ruinosos. Cartas del mal gastado, corazón vencido, y ya va en parda la segunda. Dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice pegue su tren. Después de todo se sabía de la historia que no era bueno ese billete. En el desván de la traición mostró baraja y el sospechoso a su veneno. Dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice pegue su tren. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? Chino, qué devaluada está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí. Bien, hemos llegado al fin de este programa anárquico del purgatorio, se podría decir, ¿no? Sí, sí, sí, se puede programa decir. Que ha salido como la anarquía misma. Bueno, no sé si tenemos parroquiales como para concluir el programa. Lo que estuvimos leyendo, de Cerdos y Peces, hoy, Cabeza de Tormenta, de Cristian Ferrer. Después escuchamos también el Quinteto La Boca con Osvaldo Bayer, que dice que sin democracia, sin con Villas Miserias no hay democracia. Me suenan los dos minutos de vuelta. Claro, vamos ahí. Para mí vos sos mafia. También sí, yo fui mafia. Escuchamos Tomá. Algo de Flema. Escuchamos también Sex Pistols y la orquesta típica Fernández Fierro. Así es. Ah, este sábado en Casa Baigón se va a estar realizando una fiesta. Ajá. Cumple dos años Casa Baigón, fantástica esta fiesta. Va a estar tocando Josefina y yo, esto es en 7 entre 33 y 34 a partir de las 10 de la noche. Sí, la dirección la pasamos por inbox también, así que el que quiera nos escribe. Esto ha sido El Purgatorio, todo por hoy. Acuérdense de no ser tan mafia y de pensar realmente para el pueblo. Redescubrir su costado anárquico. Esto ha sido El Purgatorio. Chau, che. Ah. fue el purgatorio. Cambio fuera. Tu papá.